.40 y es para vos. Tengo una .40 y es para vos. Tengo una .40 y es para vos. Dímelo, coya. The motherfucking sensei.